List 3. Ella está conmigo. She's with me. El calendario no está en la pared. The calendar's not on the wall. ¿Dónde está entonces? Where is it then? Está allí. It's over there. ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Cuál es su nombre? De él. What's his name? ¿Cuál es mi apellido? What's my last name? ¿Cuál es su dirección? De ella. What's her address? Su casa es muy grande. De él. His house is very big. Su hermano es muy alto. De ella. Her brother is very tall. Tu padre es muy joven. Your father is very young. Esta es su última oportunidad. De él. This is his last chance. ¿Cómo está su madre? De ella. How is her mother? ¿Dónde está su coche? De él. Where's his car? El avión pequeño es inglés. The small plane is English. El hombre alto es francés. The tall man is French. Su mujer es española. His wife is Spanish. Ella es de Madrid. She's from Madrid. ¿De dónde es él? Where's he from? Es de París. He's from Paris. ¿Dónde está su casa? De él. Where's his house? Está cerca de París. It's near Paris. ¿Está su mujer contenta en Francia? Is his wife happy in France? Creo que sí. I think so. No lo sé. I don't know. ¿Es grande París? Is Paris big? ¿Está lejos de aquí? Is it far from here? ¿Es interesante su trabajo? De él. Is his job interesting? ¿Es difícil? Is it difficult? ¿Es un trabajo importante? Is it an important job? ¿Es importante su compañía? Is his company important? ¿Es grande? Is it big? ¿Dónde está? Where is it? ¿Está cerca de su casa? De él. Is it near his house? Esto es un libro. This is a book. No es mi libro. It's not my book. Es muy caro. It's very expensive. El Rin es un río largo. The Rhine is a long river. El Miño es un río corto. The Miño is a short river. Aquel es un informe corto. That's a short report. Estoy contento con el resultado. I'm happy with the result. ¿Está ella contigo? Is she with you? ¿Con quién está? Who is she with? ¿De dónde es? Where is she from? No soy tu jefe. I'm not your boss. Ella no es su mujer, de él. She's not his wife. No eres su marido. You're not her husband. Él no es mi hermano. He's not my brother. Esta no es mi dirección. This isn't my address. Mi dirección no está en tu lista. My address isn't on your list.